bajo la benevolencia del Partido del Trabajo de Corea, fue reconstruido con excelencia el Teatro Artístico de la provincia Gangwon. Conforme a la fisonomía del Estado civilizado socialista y el aspecto de Wonsan, ciudad portuaria cultural, el teatro se levantó en la costa pintoresca y está listo para satisfacer la creciente demanda cultural de la población. En la ceremonia inaugural efectuada el día 23, participaron funcionarios del sector y de la ciudad Wonsan junto con trabajadores. Tras el acto, ellos asistieron a la función del conjunto artístico de la provincia, Canciones de Benditos Habitantes de la provincia Gangwon.